Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez. Selección musical y conducción Gregorio Casanova. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, atravesando las décadas de nuestra música, el jazz, en estos últimos 100 años. Bueno, 100 años sí, casi los 100 años grabados que se van a cumplir en 2017. Habrá que esperar todavía un poco más para los 100 años de eso, de la grabación. Ya existía la grabación, pero el jazz, como era una música marginal originalmente, tardó un poco más en ser grabada, pero no mucho más, por cierto. Estamos en Tiempo de Jazz y Tiempo de Jazz nos deja hoy aquí en el comienzo de los noventas, ¿sí? Hoy es la emisión número uno donde vamos a hacer el especial de los noventas y simplemente nada en especial, solo para ver cómo sonaba la música hace 25 años más o menos. Lo que vamos a escuchar es una selección de artistas, por supuesto con prestigio ganado en el pasado, y los nuevos que salieron en la década, ¿sí? Y vamos a empezar con uno del prestigio del pasado y en su última aparición, probablemente. Miles Davis, para 1991, ya tenía 65 años y estaba cerca del final de sus días, pero aún así tenía el power, tenía la vitalidad, y pocos meses antes, menos de dos meses antes, hizo su última aparición en directo con su grupo, ¿sí? Luego tendría otras con otros amigos añadidos, pero la última aparición con su propio grupo data de eso, un par de meses antes de su muerte. 1991, vamos a escuchar a Miles Davis en directo, que es tal vez la mejor instancia de Miles Davis a escuchar, y lo que vamos a escuchar es una composición de Marcus Miller, el bajista que lo acompañó en el comienzo de su retorno, a comienzos de los 80s, luego volvió a mediados de la década para hacer Tutu, y nada, continuó con él hasta el 89 más o menos con alguna banda de sonido. Composición de Marcus Miller, esto se llama Hannibal, es el nombre del tema. Miles Davis y su grupo, estos son los 90s en Tiempo de Jazz. Thank you. Miles Davis en vivo con su grupo, esto fue en 1991, tomado de la última performance, la última actuación de Miles Davis en directo antes de morirse. Miles Davis a la trompeta, Kenny Garrett tocó el saxo alto, Fowley, cuyo verdadero nombre es Joseph McCreary, tocó el lead bass. Esto es interesante, el lead bass sonó, es como la guitarra del tema, pero en realidad es un bajo con cuerdas de guitarra, un raro, ¿sí? Fowley, gran músico. Deron Johnson tocó el teclado, Richard Patterson el bajo eléctrico y Ricky Wellman la batería. La gran banda, Miles Davis se caracterizaba por formar grandes bandas y también lo lograba en los 80s y en los 90s, la gran banda de Miles Davis en su última actuación. Los 90s, estamos en los 90s y esto era un ídolo del pasado haciendo una música del presente en los 90s. Vamos a escuchar a un ídolo del pasado haciendo una música de más del pasado y que conecta con Miles también. Paul Motian, se dice así Motian y no Motion, ¿sí? Porque es armenio, Motian, Paul Motian, batería, murió hace un par de años, Paul Motian, de muchísimos 80 y muchísimos años. Paul Motian fue uno de los grandes, sin duda, porque desde un lugar que aparentemente no sería tan prominente como es la batería, hizo una revolución. La revolución de tocar manteniendo el pulso de los temas de jazz, pero haciendo cosas raras en el medio. Quiero decir, el jazz en el pasado se caracterizaba, ¿no?, las grabaciones de jazz, por un ritmo de batería fijo durante todo el tema de principio a fin, y así se desarrollaba la música y la creación de los artistas. Paul Motian inventó algo nuevo a través del trío de Bill Evans, que es tocar la batería y estar pero no estar. Parece que hace el ritmo, pero no parece. Esto lo vamos a escuchar ahora también en esta grabación de los años 90. Antes de esto, Paul Motian grabó desde fines de los 50 hasta los 80 con un montón de gente, especialmente pianistas en el comienzo de su carrera, Paul Bley, Keith Jarrett y antes que ellos Bill Evans. Gran línea de pianistas para Paul Motian, pero su verdadero amor era la guitarra. Entonces vamos a escuchar ahora la Electric Bebop Band de Paul Motian en los 90s con un montón de guitarras. Sí, Joshua Redman, para empezar, toca el saxo tenor, hay que decirlo, pero luego tenemos a Brad Shepik, eso en el canal izquierdo, si tienen el estéreo conectado correctamente, y Kurt Rosenwinkel en el derecho. Guitarras eléctricas, bajo eléctrico a cargo de Tomu Takeishi, es japonés obviamente, y Paul Motian tocando la batería como solo él sabe, de esta manera extraña. Paul Motian haciendo lo que dice el título de la banda, Electric Bebop. El tema es Show Enough, composición de Dizzy Gillespie, estamos hablando de los 40s, interpretados en 1993. Estos son los 90s, Paul Motian haciendo bebop eléctrico en los 90s en tiempo de jazz. Thank you. creativo hasta el final de sus días, Paul Motian, con la Electric Bebop Band, tocando la batería de esta manera creativa, jazz creativo, esta vez en los 90s. Esto fue Show Enough, el tema de Dizzy Gillespie. Estamos hablando de una música bebop de los 40s, y de ahí el nombre del grupo, Paul Motian and the Electric Bebop Band, con las estrellas, especialmente, hay que decirlo, Joshua Redman, bueno, toca el saxo tenor, pero los eléctricos, las guitarras Brad Shepik y en particular Kurt Rosenwinkel, que vive actualmente en Berlín, aquí muy cerca, a un par de horas o dos horas y media de avión, desde Madrid, y toca la guitarra espectacularmente y es uno de los grandes de ahora. Y seguimos con grandes de ahora que comenzaron en los 90s. Vamos a escuchar el disco debut, y no solo eso, sino el tema 1 del disco debut de James Carter. Es un saxofonista. James Carter nació en 1969, o sea que aún es joven, o bastante, depende de quién lo diga. Y James Carter, claro, es espectacular tocando, ¿no? Lo suyo, más que el concepto que luego en discos posteriores fue buscando, ¿no? Una manera de grabar la música, de hacer su música dentro de algún contexto previamente dado. Aquí lo que tenemos en su primer disco es James Carter haciendo lo que mejor sabe y por lo que se caracteriza, que es tocar espectacularmente el saxo. El saxo, uno dice el saxo, todos los saxos, alto, tenor, barítono, soprano, whatever, todo, todo toca James Carter de una manera fantástica, y así lo hacía ya en 1993. Vamos a escuchar James Carter en su debut, acompañado por los siguientes: Craig Taborn, otro grande, al piano, Jaribu Shahid al contrabajo y Tani Tabal a la batería. Esto es una producción del sello DIW de Japón, que no sé si sigue operando, pero en los 90s hizo un gran trabajo documentando a espectaculares músicos, incluso estadounidenses, en su sello y promoviéndolos. James Carter se lo merecía. Lo que vamos a escuchar ahora entonces es una composición suya, el propio James Carter, haciendo JC, es el mismo, On The Set. Ese es el nombre del tema. Entonces, el debut de James Carter, espectacular saxofonista, en esta instancia al tenor, ¿sí? James Carter en tiempo de jazz. Thank you. James Carter y su grupo en 1993, el debut de James Carter, el tema 1 del debut de James Carter, Jay-Z on the set, mostrando todo lo que sabía. Sí, lo que sabía entonces, ahora sabe todavía más, tiene 47 años ahora, 48. James Carter dominando todo el espectro del jazz, desde Gene Ammons, Irino Jacquet, no sé, Ben Webster, todos, hasta ahora. Por eso, esta capacidad que escuchamos ahora en este track le valió tocar, por ejemplo, con Wynton Marsalis, obviamente, claro, el jazz más como debe ser, pero también con Julius Hemphill, o con Lester Bowie, o con el World Saxophone Quartet, que son los que tocan el jazz un poco más experimental. James Carter puede hacer todo y con convicción. Estos son los 90s en tiempo de jazz, y ahora vamos a escuchar, así como escuchamos a James, que aparece en los 90s, vamos a escuchar a Cecil Taylor, que apareció en los 50s, acompañado por varios. Cecil en el comienzo de su carrera, Steve Lacy en los 50s, luego Jimmy Lyons, saxofonistas famosos luego, y que le daban un toque más con conexión a la tierra, uno diría, al jazz de Cecil Taylor, que siempre fue bastante abstracto, primero una especie de post-bop y luego la abstracción total, con raíces tanto en el jazz y en el blues, incluso aunque casi no se note, estadounidenses, como en la música más clásico contemporánea a la europea. Cecil Taylor, con un ataque especialmente percusivo al piano, hace estos clusters, se llaman en inglés, ¿no? ¿Cómo se llama en castellano un cluster? No lo sabemos, lo vamos a buscar para la próxima emisión, pero hace estos conjuntos muy cercanos de notas que son muy extraños y que no se nota en qué tono está, pero el power de Cecil Taylor atraviesa todo y llega al oyente con su mensaje de liberación y de uno diría una posición así estática frente a la música. Cecil Taylor en 1989 es esta grabación, nos permitimos esto, sí, editado en 1990, eso sí, estamos en el especial de músicas de 90, por eso estamos con esta cuestión. Cecil Taylor grabó esto en junio de 1989, esto es él solo. Primero vamos a escuchar un pequeño fragmento de un poema suyo, dicho por él mismo, o sea que Cecil Taylor en voz y Cecil Taylor al piano. El track es El Moving Track, justamente Cecil Taylor, los noventas, el free en tiempo de jazz. Instrument always less than the music, spirits engulf blood to make. Thank you. Cecil Taylor en 1989, publicado en 1990. Su tema El Moving Truck, el disco Inflorescence, un disco muy lindo donde en realidad hace pocos tracks del solo y en el resto está acompañado, vamos a mencionarlos porque se lo merecen, por William Parker al contrabajo y por Greg Bendian a la batería. ¿Sí? Esto fue entonces Cecil Taylor haciendo su jazz, no jazz, uno nunca sabe, yo diría que esto viene desde el jazz, más allá de las influencias que pueda tener posteriormente, esto es una parte del jazz, Cecil Taylor lo es, en los noventas. Este es el especial de los noventas en tiempo de jazz y ahora vamos con alguien que sí apareció en los noventas y es María Schneider. María, la rubia María Schneider, comenzó en los ochentas como copista y como arregladora adicional para proyectos de Gil Evans, el famoso Gil Evans, sí, de los 50, de los 30, 40 y 50, sí, que más famoso por sus colaboraciones con Miles, siguió actuando hasta el final de sus días y María Schneider estuvo con él en tareas asociadas a su Big Band Arranging, eso, durante parte de los 80. Más tarde, María pasó a estudiar el arreglo y la orquestación con Bob Brookmeyer, famoso trombonista, compositor y arreglador, escuchado en estos programas, que nada, completaron su, de alguna manera, su formación y luego, a partir de 1992, tenemos la María Schneider Orchestra. Lo que vamos a escuchar ahora es una manifestación 1996 de la María Schneider Orchestra. Ella compone, ella arregla y el tema que vamos a escuchar se llama así, El Viento. En castellano, El Viento, ¿sí? Vamos a escuchar a Beck Monder en guitarra, a Larry Farrell al trombón y a Greg Gisbert a la trompeta. Esos van a ser los solistas acompañados por una gente espectacular también que vamos a dejarlos un poco para después, ¿sí? Algunos de los grandes que forman parte de la orquesta de María Schneider, que sigue en activo hasta ahora y tocó en Madrid y es fantástica. Según pensamos en este programa. María Schneider Orchestra, su tema El Viento, estos son los noventas en versión Big Band Orquestal en tiempo de jazz. Thank you. María Schneider y su orquesta de María Schneider Orchestra, su composición El Viento. Y claro, ¿por qué El Viento? Porque se nota ahí la influencia Latin-Spanish, uno diría, ¿sí? En algunas líneas de la música. Esto fue María Schneider y su orquesta en 1996. María Schneider acompañada por varios espectaculares. Tim Rice, por ejemplo, estuvo en saxo soprano o alto, uno no sabe eso. Tim Rice luego pasó a los Rolling Stones, toca actualmente con los Stones. Sí, bueno, Muestra que es profesional, ¿sí? A no decir cosas porque toca con los Stones. Rich Perry al tenor, Rick Magritza al tenor, Scott Robinson al saxo barítono. Esto es gente espectacular. Y también hay que mencionar, muy importantes, a Frank Kimbrough al piano, Tony Scherr al bajo eléctrico o acústico, creo que acá fue el acústico, y Tim Horner a la batería, ¿sí? Partes, miembros de la Maria Schneider Orchestra, que sigue hasta el día de hoy deleitándonos. María con su música, con sus composiciones, sus arreglos magníficos. Seguimos en los 90 en tiempo de jazz y vamos a escuchar a otro que apareció, Chris Potter. Chris Potter, cuando apareció en los 80, es imposible porque nació en el 71, pero nada, es un producto de los 90, gran saxofonista, uno podría decir en la línea de Michael Brecker. Seguramente si uno dice Michael Brecker, algunos jazzers más tradicionales no les va a gustar, pero no hay que dejar de reconocer la valía profesional de Michael, su comando absoluto del saxo, la manera en que absorbió John Coltrane, las enseñanzas de John Coltrane, y las, si se puede decir, si se me permite, pulió esas enseñanzas y las reintrodujo no solo en el jazz, sino en el pop y el soul y el rock de toda una generación y más. Chris Potter bebe de eso y lo lleva un poco más allá. Pero Chris Potter tiene un toque, habría que decir, una arista un poco más art, si se puede decir, artística, una arista artística. Chris Potter, ahora lo vamos a escuchar en esta grabación de 1998 con su cuarteto, compuesto por Kurt Rosenwinkel, lo escuchamos hace pocos minutos con Paul Motian a la guitarra eléctrica, Scott Colley al contrabajo y Billy Drummond a la batería. Chris Potter en este tema va a tocar saxo tenor y clarinete bajo, ¿sí? El tema se llama Fishy, es su composición. Esto es Jazz en los 90s, Chris Potter en tiempo de jazz. Thank you. Chris Potter, el Chris Potter Quartet. Esto es lo que escuchamos, una grabación de 1997, editada en 98. Chris Potter con Kurt Rosenwinkel a la guitarra eléctrica, Scott Cowley al contrabajo y Billy Drummond a la batería. Potter al saxo tenor y el clarinete bajo ahí apoyando al contrabajo en la línea baja, justamente, sí, del tema que se llama Fishy, Fishy, composición de Chris Potter. Chris Potter que tiene unas, por supuesto, claro, solamente escucharlo tocar, uno ya se da cuenta de por dónde va la cosa, pero claro, también tiene un currículum. Chris Potter actuó con todos, con Red Rodney, eso es muy importante. Red Rodney reemplazó a Kenny Dorham en el quinteto de Charlie Parker, esto es decir algo. Chris Potter tocó con él y también con otros, con Paul Motean, con Dave Holland y con Dave Douglas, a quien pronto escucharemos en este programa como acompañante y en la próxima emisión como solista. Estamos en los 90s, escuchando cómo sonaba el jazz en los 90s, una mezcla del pasado, del presente y del futuro también, como siempre con el jazz, que es una música creativa. Vamos ahora con Leon Parker, otro aparecido en los 90s, batería, luego pasó a percusión y luego pasó a que no se lo escucha mucho últimamente, pero nosotros aquí pasamos música linda, no solo porque el artista sigue tocando o no, ¿no es cierto? Leon Parker, de su debut, vamos a escuchar dos tracks juntos. Leon Parker haciendo primero un Body Movement Number One, donde está él solo, más que tocando percusión, tocándose a sí mismo, sí, toca corpo, como dirían los brasileños, cuerpo, y bate sus pies contra el suelo, y a continuación de eso va a salir la composición de Thelonious Monk, Bemsha Swing. Leon Parker va a estar acompañado en esta ocasión por Ugona Nkewo en el contrabajo, por Adam Cruz a la percusión y especialmente por Jackie Terrason, que tiene su propia carrera también, al piano. ¿Sí? Bemsha Swing de Thelonious Monk en las manos de Leon Parker en el jazz en los 90s de Tiempo de Jazz. Leon Parker en su debut en 1994, acompañado por Adam Cruz a la percusión, Ungona Ukewo al contrabajo y Jackie Terrason especialmente al piano. El tema era de Thelonious Monk, Bemsha Swing, y esto fue Leon Parker haciendo esta mezcla de jazz con funk, acústico por cierto, con un set minimal de batería que luego reduciría aún más, luego pasaría la percusión Leon Parker y nada, últimamente no se escucha mucho de él, pero ha tocado con grandes gentes, sí, con el Terrason, por ejemplo, Jackie Terrason participa en alguna de sus grabaciones solistas, también con James Carter, a quien escuchamos hace un ratito aquí en este mismo programa, y con el gran Charlie Hunter, el guitarra de San Francisco, que hoy no toca y creo que en la próxima tampoco, pero más adelante sí, y está muy bien también. Esto fue Leon Parker. Seguimos en los 90s y estrellas que aparecieron en los 90s. Ron Miles, justo toca trompeta, entonces justo Ron Miles, parece Miles Davis, Ron Miles Davis, pero no, Ron Miles, trompetista, cornet también, toca ocasionalmente. Es un músico que ahora justamente está sucediendo un poco más, ¿sí? A través de las grabaciones con Bill Frisell, nuevas grabaciones de él como solista, pero en 1996 era casi un desconocido. Yo no sé, no sabemos aquí si este es su disco debut, pero casi podría serlo, y si no, anda muy cerca. Ron Miles en los 90s tocaba la corneta y la trompeta, ahora lo vamos a escuchar en trompeta. Y nada, haciendo algo muy noventas, aquí hay una influencia, uno diría el grunge, no estoy tan seguro. De todos modos, como sea, aquí hay tres guitarras eléctricas, que son Pharrell Lowe en guitarra, como dijimos, eléctrica, Todd Ayers y Eddie Turner, tres guitarras eléctricas acompañando a Ron Miles. También hay un contrabajo, una batería, también batería, Rudy Royston, importante hoy en día, hace 20 años no tanto, pero estos son los comienzos de esta gente. Ron Miles hace esta mezcla de jazz con rock. Vamos a decir que sí, que hay un poco de rock en esto. Su composición es Finger Palace y luego vamos a decir los otros integrantes de la banda. Ron Miles debutando en tiempo de jazz. Thank you. Ron Miles, su disco My Cruel Heart, Mi Corazón Cruel. Esto es una grabación hecha en Denver, Colorado, que es, lo digo porque es un lugar raro para grabar. Todos graban en Los Ángeles o New York, y este grabó en Denver, Colorado. Ron Miles tocó la trompeta, Artie Moore tocó el contrabajo, Rudy Royston la batería, y luego los tres guitarras, Pharrell Lowe, Todd Ayers y Eddie Turner, al saxo tenor Fred Hess, que sigue grabando hasta el día de hoy, y Al Hammond Moore, como su nombre lo indica, al órgano, ¿sí? Esto fue Ron Miles mezclando, esto vimos aquí, hubo algún ritmo al borde del hip hop y guitarras como en los 90s del rock y la línea de jazz encima, jazz bastante creativo sin ninguna duda en los 90s. Estamos en los 90s y ahora llega el momento de John Thorne, que ya venía grabando desde los 70s, aunque esas grabaciones se conocieron un poco después. John Thorne comenzó muy joven, actualmente tiene solo un poco más de 60 años, y entonces ya en los 70s, muy joven por cierto, estaba haciendo su mezcla personal de todas las músicas, porque lo suyo es mezclar todo, mezclando todo, ¿sí? Un poco como la música de los dibujitos animados en los años 30, 40 y 50. Esa es un poco la idea de John Thorne detrás de varias de sus primeras músicas. Así es como se dio a conocer, mediante composiciones e improvisaciones que incorporaban estos elementos de una manera extraña, generando nada, una nueva tradición en los 80s, la tradición de los experimentales de Nueva York en la zona del downtown. Luego Thorne siguió componiendo, haciendo distintos grupos, produciendo especialmente también y haciendo su propio sello. De las empresas musicales de John Thorne, bajo su nombre propio y con gran input de su parte, está Masada, el cuarteto de Klezmer con Free Jazz, con Ornette Coleman, que ocupa gran parte de su discografía, ya sea a través del grupo Masada o de las composiciones hechas para este grupo tocadas por otras aggregations. Lo que vamos a escuchar ahora es John Thorne con el grupo Masada, él mismo con su grupo. El nombre del disco es Tet, que en el abecedario hebreo es la novena letra, equivalente a la T en el abecedario latino, y la composición es de John Thorne, se llama Haya, y esto es Masada al completo en su versión acústica, incluyendo a Thorne al saxo alto, Dave Douglas a la trompeta, Greg Cohen al contrabajo y Joy Bayron a la batería. Una banda acústica, Klezmer con Free Jazz en los 90s, estos son los 90s con John Thorne en tiempo de jazz. Thank you. John Zorn y su grupo Masada, grabación de 1997. Esto fue Masada en el tema de John Zorn, Haya. Masada con John Zorn al saxo alto, Dave Douglas a la trompeta, Greg Cohen al contrabajo y Joy Baron a la batería. Masada sigue en activo y sigue haciendo su repertorio. Zorn compuso más de 300 temas para este grupo, así como suena. Y nada, investigando esta mezcla de este europeo, Medio Oriente y jazz a la Ornette Coleman. Eso es Masada de Johnson. Estos son los 90s y ahora vamos a escuchar a uno en los 90s que viene del pasado, de los 60s. Vamos a hablar de Joe Henderson, saxo tenor, fantástico por cierto, con grabaciones legendarias en el sello Blue Note, con colaboraciones con todo el mundo, con Chick Corea, con Larry Young, con cualquiera. El Joe Henderson realmente al saxo tenor ha logrado una síntesis de... porque una síntesis de que de un post Coltrane, o sea, sin dejar de lado a los más viejos exponentes del saxo tenor en el jazz, John Henderson toma un poco de Coltrane y de otras fuentes, cómo poder decir, armónicamente un poco más de acción, sí, más de exploración, y entonces lo lleva a nuevos terrenos, una especie de hard bop pero más artístico, más intelectual, casi podría decirse. Pero Joe Henderson nunca deja de swinguear, y justo en este tema que se llama Swing Spring vamos a comprobarlo. Swing Spring es una composición de Miles Davis y esto viene de un disco de Joe Henderson en su retorno después de los 60s, 70s y 80s grabando por ahí. En los 90s Joe Henderson volvió con todo para demostrar su arte y en el sello Verve sacó su disco tributo a Miles. Muchos lo hicieron al cabo de la muerte de Miles Davis, y Joe Henderson fue uno de ellos. Joe tocó con Miles Davis, muy brevemente, por cierto, algunas semanas en 1967, pero los sidemen suyos en este disco tocaron un poco más. John Scofield a la guitarra eléctrica, Dave Holland al contrabajo y Al Foster a la batería. Ninguno de ellos tocó con ninguno de los otros, mientras formaron parte de las bandas de Miles en los años que les tocó, ¿sí? 60, 70 y 80. Y este es un disco interesante, hay que decirlo. Tal vez uno de los mejores tributos a Miles grabados al poco de su muerte. Entonces, la composición es de Miles Davis, Swing Spring. Esto es Joe Henderson haciendo jazz en los 90s en tiempo de jazz. We'll be right back. Joe Henderson en los noventas, So Near, So Far es el nombre del disco. Escuchamos Swing Spring, tema de Miles Davis. Todo el disco está dedicado a Miles Davis. Joe Henderson al saxo tenor, acompañado por John Scofield a la guitarra eléctrica, Dave Holland al contrabajo y Al Foster a la batería. Todos sidemen de Miles en distintas épocas de la vida musical de Miles, de la vida musical y de la vida, básicamente, de Miles, rindiéndole tributo en 1993. Un gran tributo, por cierto, uno de los mejores que se han grabado en homenaje al gran trompeta fallecido. Y seguimos en los 90s escuchando distintas maneras del jazz, el jazz de antes, hecho a la manera de ahora, el jazz nuevo hecho por otros, el funk, escuchamos muchas cosas. Y ahora es el momento de Henry Threadgill. Henry Threadgill es compositor, arreglador, toca el saxo alto, por cierto, y la flauta también, ahora la vamos a escuchar en el alto. Y Henry comenzó en los 70s, digamos que su periodo de aprendizaje importante se dio en Chicago de la mano del AACM, la Association for the Advancement of Creative Musicians, Asociación para el Desarrollo de los Músicos Creativos en Chicago. Su nombre lo dice todo, de ahí salieron grandes grupos como el Art Ensemble of Chicago y grandes personajes como Anthony Braxton o George Lewis o el Henry Threadgill que vamos a escuchar ahora. Threadgill siguió su carrera musical a lo largo de los 70s, luego con su grupo Air, Aire, ¿sí? Y nada, explorando composiciones propias, arreglos de otras músicas de jazz de otras épocas, pero todo en un contexto de trío sin instrumento armónico, ¿no? Saxo, bajo, batería, donde nada, exploraban la música hasta sus últimos límites. Luego vinieron los 80s y los 90s, donde Henry siguió desarrollando su particular idea de la composición, como vamos a ver ahora, y de su sistema musical general. Aquí vamos a escuchar una lógica distinta, porque uno se da cuenta de que hay una lógica en esta música, pero es una lógica que uno no puede aprender porque no es lo que se usa habitualmente. Nada, cuando se escuche la música se va a entender. Este es el grupo de Henry Threadgill llamado Very Very Circus, ¿sí? Muy muy circo, y los que lo componen son los siguientes: Henry al saxo alto, Mark Taylor al corno francés o trompa, como se lo conoce aquí, dos guitarras eléctricas, Brandon Ross y Masuya, así se llama Masuya, con dos A al final, dos tubas, Edwin Rodríguez y Marcus Rojas, tubas reemplazando a contrabajos, un concepto bastante interesante, y Gene Lake a la batería, Gene Lake, hijo del gran Oliver Lake, saxofonista. Este es el grupo Very Very Circus, vamos a escuchar composición y arreglos de Henry Threadgill, el tema es Little Pocket Size Demons, sería algo así como pequeños demonios tamaño bolsillo. Son los títulos raros de Henry, y la música ya también dice bastante de sí, producida por Bill Laswell, lo que le va a dar un toque casi rock, una contundencia, una rotundidad tremenda que escucharéis en vuestra cara. Esto es Henry Threadgill, Very Very Circus, 1990, en Tiempo de Jazz. Thank you. Henry Threadgill al saxo alto, al frente de su banda Very Very Circus. Vamos a mencionarlos a todos, se lo merecen porque tocaron de super acción. Henry Threadgill, saxo alto, Mark Taylor a la trompa, Brandon Ross y Masuya a las guitarras eléctricas, Edwin Rodríguez y Marcus Rojas a las tubas y Gene Lake a la batería. Acoustic Electric, Henry Threadgill, producido por Bill Laswell. Esto es importante para el sonido rock, porque hubo sonido rock. Esto es jazz con sonido rock. Esto es el jazz en los 90. Esto es tiempo de jazz y vamos a cerrar con otro de los 90, pero que viene muy, muy del pasado. En 1940, cuando nadie conocía a Charlie Parker, Jay McShann, que es lo que vamos a escuchar ahora, Jay McShann lo contrató. Contrató a Charlie Parker y las primeras grabaciones que se conocen de Bird son de la orquesta de Jay McShann. Entonces, ese en principio sería el crédito que hizo pasar a la historia a Jay McShann, pero la importancia de Jay radica no solo en haber contratado a Charlie Parker, radica en su manera auténtica de interpretar el jazz al estilo de Kansas City. Y ahora vamos a escuchar a Jay McShann, pero no con orquesta, sino él solo, en 1992, de 70 y largos años, haciendo un clásico del pasado, Sweet Lorraine, un tema muy lindo, que creo que es un final apropiado para esta emisión. Jay McShann haciendo Sweet Lorraine, él solo al piano y al vocal, porque va a cantar en Tiempo de Jazz. Just found joy, and I'm happy as a baby boy. Oh, with the brand new choo-choo toys. When I'm with my Lorraine, Lorraine, she's got a pair of eyes that are bluer than the summer skies. Oh yeah. Now when you see them, you're gonna realize why I love my Lorraine. When it's raining, I don't miss the old sun. Oh why? 'Cause it's in my baby smile. And to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle. So each night I pray that nobody will steal her heart away. just can't wait until that lucky day. When I marry Lorraine, until that lucky day. Sweet Lorraine, hecho por Jay McShann, grande de los 40s en los 90s. Este fue el especial de jazz de los 90s con Jay McShann tocando el piano y cantando en Sweet Lorraine. Y así terminamos nuestro especial número 1 de los 90s. Os esperamos para la segunda edición de los 90s, 90s number 2, en Tiempo de Jazz. Hasta la próxima. Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Hasta la próxima. Chao.